Bueno, ellos quisieron estar en el disco, pero bueno, ya se había grabado y por eso no se pudieron meter con algún temita en el tercer compacto. No quisieron estar ausentes en la noche de hoy. Están aquí, ha llegado al Superdeportivo los pibes fieseros. Sigue. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Queremos silencio total y verlos saltar a todos los fiesteros en el deportivo, ¿eh? Silencio todo el mundo. Vamos a ver qué equipo de Córdoba está cubriendo el deportivo esta noche. Vamos, la mano arriba. Arrancamos con el primero, che. Levanta la mano si vos sos de Racing. Levanta la mano. Levanta la mano si vos sos de Racing. Levanta la mano. Vamos que seguimos, eh. Seguimos, vamos con el otro campeón del Nacional B. En la noche del deportivo. Levanta la mano si vos sos de Instituto, levanta la mano. Levanta la mano si vos sos de Instituto, levanta la mano. ¿A quién nombramos primero? ¿A quién nombramos primero? A ver, probamos. ¡Venga! Levanta la mano si vos sos de Belgrano, levanta la mano. Levanta la mano si vos sos de Belgrano, levanta la mano. Están todos los equipos de Córdoba. Falta uno. Falta uno, eh. A ver cómo salen las manos en el deportivo. Levanta la mano si vos sos de Talleres. Levanta la mano. Levanta la mano si vos sos de Talleres. Levanta la mano. Vamos a ver si tenemos un poquito más de hinchas esta noche, eh. Presentando el tercer compacto en el deportivo. Levanta la mano si vos sos de la fiesta.